Pisar el suelo en puntas de pie, tocar el cielo con toda la palma, enderezar la postura, soltando bien la cintura. Vale, me pide poner todo el alma. Cuando hago así es el Padre Bujé. Después viene el Padre de dos plié. Nací para bailarina, me calzo las zapatillas y siento ya latir mi corazón. Estiramientos, el cuerpo es un instrumento. Vale, me pide poner todo el alma. Estiramientos, el cuerpo es un instrumento.